Siento el deseo de darte lo mejor de mí. Y aunque nos cuesta un infierno, nos deseamos día a día a mí. Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí. Y un segundo te me escapas, vives dentro, muy dentro de mí. Miserable ves, eres todo lo que anhelo en esta vida. Tú mi almita preferida, hasta el cielo te puedo seguir. Y en una cama de estrellas declarar. Con el amor de siempre, ¡Bandido! ¿Cuántas veces tropezamos, pero nos hemos vuelto a parar? Yo sin ti no sé qué hago. Soy un náufrago en medio del mar. Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí. Y un segundo te me escapas, vives dentro, muy dentro de mí. Ves que eres todo lo que anhelo en esta vida. Tú mi almita preferida, hasta el cielo te puedo seguir. Y en una cama de estrellas declararme y muerto por ti. Y es que por ti estoy muerto. Por ti, tu amor me entrego a ti, y es que por ti estoy muerto por ti. Bajaría el cielo para ti.